Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 15. Aún me cuesta creer que Nathan sea de verdad el que ayuda a Noble con los asesinatos. Sé que la idea fue mía, pero era más una sensación que otra cosa. No tenía nada que me lo confirmara, hasta ahora. ¿Qué hace ese cabrón en la comisaría? No me esperaba que Jones dejara escapar la oportunidad de interrogarle él mismo. Creo que piensa que seremos más duros con él. ¿Más duros que Jones? ¿Cómo? Tengo que reconocerte que el jefe me da miedo cuando se pone en serio. Eso sí, pero no te olvides de que la mayoría de la gente que trabaja en esta comisaría han sido compañeros suyos. Y además, de que nunca les cayó bien. Se toman esta situación como una traición. Vamos, que ellos lo que quieren es que nos lo tomemos como algo personal. Y le aprieten, para que suelte todo lo que sepa. Tiene sentido. ¿Crees que vas a aguantar ver el interrogatorio? Tengo que hacerlo. Como ya veo que no hacen falta las presentaciones, vamos a hablar de lo que has hecho. ¿A qué te refieres, Kevin? Tú sabes a lo que me refiero. Y llevo 6 años diciendo que no me llames por mi nombre. Llámame Teniente. Sí, claro. Cuando tú me llames Nathan... Creo que no entiendes lo serio que es esto. Estás acusado de abuso a la autoridad, agresión agravada, conducta contraria al orden público, asesinato, traición. Aquí ya no tienes amigos. Así que... ¿De qué cojones te ríes? ¿Has dicho traición? ¿Dónde te crees que estamos? ¿Serás idiota? ¿Me llamas idiota? ¿Acaso no crees que nos hayas traicionado? No tienes ni idea de lo que está pasando. Pero no iba a eso. ¿Os haya o no traicionado? ¿De verdad estoy acusado de traición? ¿Vas a ir a un juez con eso? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? El que te llame idiota va a ser el juez. Me alegra que te rías tanto, porque cuando acabe contigo vas a querer llorar. ¿Dónde está el cuartel de la resistencia? ¿Y yo qué sé? Sabemos que has estado trabajando para Gibson, así que no te hagas el tonto. ¿Dónde está el cuartel? ¿Dónde se esconde Gibson? Vamos, Kevin, tenéis la ciudad plagada de cámaras. Sabéis más vosotros que yo. Está jugando con él. Para que un interrogatorio funcione, el interrogado tiene que tener remordimientos, cosa que no creo que Nathan haya tenido nunca. No creo que sea capaz de sacarle ninguna información, a no ser que lo torture, y quizá ni con esas. No me jodas, Jackson. Nathan, no me vas a engañar. Sé que tenéis aparatos que evitan que las cámaras os graben. ¿Dónde está el cuartel? Tú insiste, a ver qué consigues. Por cierto, me debéis una llamada. Oh, es cierto. ¿A quién vas a llamar si no tienes amigos? Pues la verdad es que tengo un poco de hambre. Iba a gastar la llamada en pedir una pizza, porque tengo más que demostrado que la comida del comedor que tenéis aquí es lo peor que podíais hacer. Déjate de gilipolleces y dime lo que quiero saber. ¿Dónde se esconden los rebeldes? Si me dejáis que pida una pizza, te lo cuento. Lo que sea con tal de no volver a probar la comida de aquí. No me tomas en serio. Y eso no me gusta. ¿Dónde está el cuartel? ¡Dímelo de una vez! No, por favor. No le hagas daño a la mesa, es mi amiga. Te lo diré todo, pero no pegues más a la mesa. ¡Hijo de...! Tienes suerte de que no me dejen ponerte una mano encima. Te he visto en acción, Kevin. Sé que tampoco me harías mucho daño. Venga, Kevin, era una broma, no te vayas. Jodido engreído, se cree mejor que nadie. ¿Es que no se da cuenta de las barbaridades que ha hecho? Carla, ¿crees que...? Carla, ¿a dónde vas? Voy a hablar con él. ¿Estás segura? Creo que soy la única persona a la que va a tomar en serio. Muy bien, jefa. Haz que ese payaso hable. Le ofrezco una falsa sonrisa para que se crea que puedo hacerle hablar. Pero la verdad es que estoy muy asustada. No he hablado con él desde que Tim le pegó en mi apartamento. Y no sé cómo se va a tomar mi presencia. Menos mal que has vuelto, Kev. En cuanto le veo, lo primero que se me pasa por la cabeza son las palabras de Tim insinuando que Nathan siente algo por mí. Y en ese momento... me pongo aún más nerviosa. Hola, Nathan. ¿Qué haces aquí? Es mi caso. De hecho, era nuestro caso. El mío ya no. ¿Y el tuyo? Por tu expresión diría que tampoco. ¿Hace cuánto tiempo que Jones te lo quitó? No me... sigo en el caso. De hecho, hace poco detuvimos a unos rebeldes. No les detuvisteis. Les matasteis. ¿Por qué? Ellos empezaron. Querían atacar a unos patrullas y mataron a uno. Y entonces te liaste a tiros. Sigo sin entender por qué. Tú no eras así cuando te conocí. ¿Eso te lo he enseñado yo? ¿A ser una asesina? Bueno, teniendo en cuenta por lo que estás aquí, aunque no lo intentaras, es posible que sí aprendiera esa sangre fría de ti. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Todo lo que crees que hemos podido hacer Noble o yo es cosa de Jones. Os está engañando a todos para hacerse con la ciudad. Está preparándose para una guerra. ¿Contra quién? Nadie está atacando la ciudad. ¿Para qué guerra se está preparando? No lo sé. Y eso es lo que más me asusta. Jones quiere algo y no va a parar hasta que lo consiga. Déjalo ya. Esto no va de Jones, va de nosotros. ¿De nosotros? Quería decir, de ti. No, tienes razón. No solo de mí. ¿Por qué no hablamos de nosotros? Está bien. ¿Haces todo esto porque no puedes estar conmigo? ¿Qué? ¡No! Entonces cuéntame, ¿por qué has ayudado a Noble a matar a gente y atacar la ciudad? ¿Por qué me has mentido a mí, a tu compañera, con lo que hemos pasado juntos? Carla, por Dios, no te atrevas a usar mis sentimientos para sacar mi información. Hicimos un equipo. Empecé siendo un estorbo, pero me esforcé por ayudar. Déjalo. Hice todo lo que pude para que me trataras como un igual. Y creo que lo conseguí. Para. Por fin me gané tu respeto y conseguí tu aprecio como un colega. Para. Quizá como algo más que colega. No lo sé, porque nunca hablas de ti. Carla. Y ahora descubro que no hacías más que mentirme. Solo era una marioneta a la que podías hacer moverse a tu antojo. Estabas riéndote de mí, trabajando con Noble mientras yo creía que intentábamos detenerle. ¡Para de una vez! ¿Qué quieres que te diga? ¿Alguna vez has sentido algo por mí? Yo... ¡Contesta! ¿Y qué sientes tú por ese compañero tuyo? ¿Tim? Sí. ¿Qué sientes por él? Porque está bastante claro que está loco por ti. Bueno, la verdad es que... ¡Un momento! No cambies de tema. ¿Sabes que tu querido compañero trabaja para Jones y que su trabajo es separarnos? Cosa que el muy cabrón ha hecho muy bien. Lo sé. Él mismo me lo dijo. ¿Y te contó el otro secreto? ¿Qué otro secreto? Noble no es el asesino y Jones lo sabe. De hecho, él sabe quién es el verdadero asesino. Y seguro que Tim también. ¿Te ha contado eso? No, pero... Claro, seguro que si te lo contara se acabarían sus oportunidades de llevarte a la cama. ¡Eso es mentira! Jodido bastardo, no se te ocurra pensar que me estoy aprovechando de ella. Entonces, ¿por qué no se lo has contado? ¿Qué te paró? Ah, claro, te besó. Bueno, no te preocupes que yo me encargo de que no vuelva a pasar. ¿Por qué no se lo cuentas ahora? Dile qué es lo que Jones está haciendo con ella. ¿Serás hijo de...? Tim se vuelve loco y se abalanza contra Nathan. Creo que solo intentaba agarrarle y zarandearle, pero antes de que sea capaz de cogerle, Nathan se levanta, esquiva el golpe, le agarra de la nuca y le golpea la cabeza contra la mesa con una mano, mientras que con la otra le quita la pistola sin darme tiempo a reaccionar. ¡Serás cabrón! ¡Me ha roto la nariz! Apunta con la pistola a la cabeza de Tim, pero me está mirando a mí, esperando a que haga algo, pero no sé qué hacer. De hecho, me da miedo hacer algo que provoque que le mate. ¿Hace cuánto te quitaste las esposas? Antes de que entraras en esta sala ya las había abierto, pero no iba a golpearte a ti. Ahora voy a salir de aquí usando a este como rehén. Te espero en mi casa para explicarte la verdad de lo que está pasando. Y si aprecias de verdad a Tim, espero que vengas sola. No vas a conseguir salir. No te preocupes por mí. Ya tengo experiencia en situaciones con rehenes. Justo antes de que vayan a salir, entra un grupo de policías en la sala. Pero usando a Tim como escudo, Nathan consigue salir del edificio, mientras toda la comisaría le apunta con sus armas. No sé bien cómo, pero consigue hacerse con un coche patrulla y escapa llevándose a Tim. Puede ser un rebelde, incluso puede que sea un asesino, pero le tengo que conceder que es muy bueno en lo que hace. Convenzo a mi superior de que la vida de Tim está en peligro si le siguen, y que solo yo voy a ser capaz de acercarme a Nathan sin que haga ninguna locura. Así que después de que el jefe Jones me permita seguirlos y me asegure que nadie intervendrá, cojo mi coche y voy a casa de Nathan. Mientras me voy acercando a la puerta, me planteo cómo afrontar la situación. ¿Qué puede esperarme? Está claro que Nathan me está esperando, pero ¿para qué? ¿De verdad tiene algo que decirme? ¿Algo que yo no sepa? ¿Algo importante? Aunque la pregunta que me pasa ahora mismo por la cabeza es... ¿Puedo creerme algo de lo que me diga? ¡Por Dios! ¿Estás bien, Tim? Él está bien. Solo le he atado. Tranquila, estoy bien. ¿Has venido sola? Sí. Bien, ahora podemos hablar. ¿De qué? No sé qué vas a decir que no pueda saber. Vamos a hablar de Jones. Por favor, Nathan, no vuelvas otra vez a lo mismo. Jones te está utilizando, pero no de la forma que crees. ¿Sabes la frase, una mentira mil veces repetida se convierte en verdad? Pues eso es lo que está haciendo Jones. Os ha dicho tantas veces que está utilizando Argos para protegernos, que la gente se lo ha terminado de creer. No sé qué quieres decirme. Jones ha estado mintiendo todo este tiempo. No quiere protegeros, no quiere una ciudad más segura. Lo que quiere es apoderarse de ella, y lo siento mucho, pero para eso te ha estado utilizando. ¿Cómo? No, no tiene por qué saberlo. Solo le harás daño. ¿De qué estáis hablando? Tiene que saberlo. ¿Para qué? ¿A quién le hace bien? ¿A ella o a ti? ¿Por qué nadie me dice lo que pasa? Puede que tengas razón. No está preparada. ¡Dejar de decir eso! ¡Dejar de tratarme como una muñeca de cristal! No lo entiendes, Carla, pero te estoy protegiendo. De Jones y de la verdad. Porque... porque te quiero. Después de tanto tiempo, queriendo escuchar esa frase, ahora que la dice, me hace más daño que otra cosa. ¿Cómo puedo creerle después de todo lo que ha pasado? Hijo de puta, eres tú quien la está utilizando. Eres tú quien se está aprovechando de ella. ¿Cómo te atreves a decirle que la quieres solo para que crea tus mentiras? No estoy mintiendo. Eres tú el clamiente. Tú y ese cabrón de Jones. Eres un payaso. Estás quedando en ridículo. Decir que la quieres para... ¡Te odio! A ti y todo lo que representas. ¡Todas las mentiras! Creo que Nathan pierde la razón. Porque se pone a golpear a Tim como un loco. Con el primero le tira de la silla al suelo. Con el segundo veo cómo salta la sangre. Intento separarles antes de que le mate. ¡Nathan, para! ¡Le vas a matar! La pusisteis contra mí. Primero la usasteis. Y ahora la ponéis contra mí. No consigo separarle y sigue golpeándole. Tim tiene la cara destrozada. Nathan tiene los nudillos en carne viva. Pero eso no lo detiene. ¡Nathan, basta ya! Soy incapaz de separarme. Es como un animal. Ni siquiera me oye. Cuando va a dar uno de los puñetazos, al cargar el brazo me da un codazo. No consigo separarme. Y sigue golpeándole. ¡Ah! Me tira para atrás y me choco contra un armario. Y el golpe me deja un poco groggy. Me cuesta saber qué ha pasado. Pero antes de que vuelva a intentar separar a Nathan y a Tim, algo que brilla debajo de la mesa me llama la atención. Me agacho y cojo una bolsa que está pegada con cinta. Cuando vacío el contenido en la mesa, lo que veo me descoloca más que lo golpe. En la bolsa había unos objetos, un reloj, unos pendientes y cosas así. Pero lo que más me llama la atención, lo que de verdad me deja sin aliento, es la cruz de oro ensangrentada. La cruz del patrulla que desapareció en el primer caso que llevé. El disparo consigue que Nathan deje de golpear a Tim, que está en el suelo hecho trizas. Tiene que tener fracturas por toda la cara y espero que no. Rezo para que siga vivo. ¿Era esto lo que me querías contar? Nathan mira la cruz que ahora sostengo en mi mano. La mira y no sabe qué decir. ¿Ahora no sabes qué decir? Carla, deja que te lo explique. No hay nada que explicar. Solo hay una posibilidad de que tengas esto. Es que tú eres el asesino. ¡Maldito seas! No has hecho más que mentirme. Carla, tienes razón. Fui yo. Nathan Jackson, quedas arrestado. Agencia ROM, tu productora podcastil y audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.